Todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Darcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! ¡Annyeonghaseyo! ¿Cómo están? Saludos desde las montañas de glitter. Yo soy DJ Barcy y mis unicornios galácticos y yo ya estamos listos para un nuevo programa. El día de hoy estaremos hablando sobre el baño. Recuerden que estamos haciendo programas especiales de estos pues rincones de nuestra casa que se han convertido pues en algo más de lo que normalmente serían. Y tenemos un invitado muy especial, al buen Beto Pijamas, que ahorita en unos momentos se los voy a presentar. Como siempre, ya saben, tenemos una canción inicial para los que apenas están despertando y conectando y agarrando sus cohetes espaciales para comenzar una aventura más en esto que es ¡Opa! Así que, pues arranquemos, no se diga más, bienvenidos, esto es ¡Opa! I can't jump high, but I hear all the notes. I can't be you, no. I can't be you, but I can be true love. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. Bueno, así iniciamos un programa más. Un saludo a todos los que están en el chat y ya están conectados en esta emisión. Un gran saludo a mi dudy dudy dudy dud, mi chinito Chinese que ya está conectado. Por supuesto, un saludo al fan number one, ya casi con internship aquí en OPA, a Vocaloid Warrior. Y bueno, platíquenos qué es lo que ustedes hacen en el baño, además de lo obvio que es bañarse y atender las necesidades biológicas del cuerpo. Y para eso, pues ya saben que en este tour galáctico, en los lugares de la casa, tengo invitados. Y el día de hoy tengo también a un fan, a un fan del programa, a Beto Pijamas. Así preséntame, por supuesto. Me encanta. Bueno, cuéntanos, qué gusto tenerte por acá, en esta emisión tan chistosa, creo, ¿no? Porque todo el mundo así, el baño, pues claro, el baño es un lugar importantísimo de la casa. Güey, en el baño, no he hecho una cuenta así como que tú digas, ay, esta cuenta tampoco está la cuenta. Pero, neta, ¿cuántas horas pasas en el baño? De hecho, había una publicidad de porcelanite o porcelanite, no sé, hablo muy bien inglés. Porcelanite. Donde realmente eso te decían es, ve cuántas horas pasas en el baño, pues haces tu baño en un lugar bonito, ¿no? Entonces, ya, aprovecha para venderte ahí la taza que se aprieta y se va el agua maravillosa y etcétera, ¿no? Pero... Sí, cuántas cosas no hay para el baño, ¿no? O sea, porque aparte... O sea, hay baños muy bonitos y hay baños horribles, ¿no? O sea, yo tengo una maldición con las regaderas, déjenme les cuento. No sé, ya ahorita ya todo se solucionó, pero la maldición yo creo que sí me duró unos cuantos años. Aquí en las montañas de Glitter, que obviamente pues las regaderas son cascadas llenas de arcoíris, claro, pues resulta que en mi espacio, o sea, ahí en mi jardín pequeño, la cascada, o sea, mi regadera... No funcionaba, o sea, siempre era de que se me acababa el agua o salía fría, horrible. Y no nada más aquí en la montaña de Glitter, en otras montañas que he podido asistir, siempre tenía problemas con la regadera, siempre. Es como una maldición. Y la unicornio mayora no, jamás. Así de, ay, yo me siento tan bien y tan perfecto y amo la regadera. Y me pusieron una regadera nueva y yo así, ¿no? O sea, ok. Mucho tiempo me tuve que bañar en el baño de mi mamá, porque no arreglábamos la regadera, o sea, no había manera de poder arreglar la regadera. Incluso cuando yo estaba viviendo sola, también la regadera era un pedo. Nada, me cuentan que era de estas regaderas que son como cuadradas. Uy, yo quiero una de esas. No, bueno, el problema no era la regadera, era el mantenimiento de esa regadera. Oh, ya, ¿no? Ya. Entonces yo llego y, ay, sí, la regadera, y no más, era así como, perdón, estoy diciendo grosería, no sé si y no manchen, era así como una cascada hacia arriba, salía disparada el agua hacia arriba y todo el baño se quedaba mojado, así, o sea, salía así, tiene un charco gigante, y dije, no, tengo que arreglar esto, y sí, al final lo pude arreglar, pero era como mis primeras experiencias siempre, con una regadera nueva o de alguien o algo, un problema. Creo que ya esa maldición terminó. Hubo una vez que conocí el mejor baño de mi vida en Chile. Okay. En un hotel que fui por trabajo y estaba. De estas que era una puerta y cerraba hasta con presión. Y salía agua por todos lados. ¡Oh! Así como oh, bravo. Estoy teniendo en este momento una fantasía bañal. Bañal, exacto. Es una fantasía bañal. Sí, voy a buscar a ver si encuentro la foto, pero era así, salía por todos lados y era mágica. Era mágica. Era como de los supersónicos. Sí. No mames, sí. Así, y igualito. Entonces me bañaba hasta 3 veces. Porque amé esta regadera y aparte con mi trauma de la regadera, fue así como amo esta regadera, la amo. No quiero irme de aquí nunca. No, nunca, nunca. Porque además lo más bonito de todo es que bajabas a la recepción del hotel y siempre había todo el tiempo jugo fresco de frutos rojos o de limón, pero el de fruto o de mango, pero el de frutos rojos. O sea, era... Wow, acabo de tener una experiencia extrasensorial en mi baño y tengo jugo fresco de jugos de frutos. Sí, y me imagino a Marcy en las mañanas así. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cachai? ¿Me quiere un jugo? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Quiere un jugo? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Me gustó su baño? ¿Cachai? Bueno, esa fue, o sea, es como mi anécdota con los baños. Pero sí tengo como cierta obsesión por las regaderas, o sea, que el baño tiene que tener una regadera con cierta presión. Nada exigente la señorita, por supuesto. Es que, ¿sabes qué? Ahorita lo vamos a seguir comentando, pero para mí el bañarme es todo un ritual. O sea, es Coincidimos. Creo que por eso estoy aquí el día de hoy. Es un ritual de bañarse. La verdad es que creo que es uno de los pocos momentos en los que puedes dedicarte una cachondeada para ti mismo. Cierto. Por supuesto, porque o sea, pues, al momento de bañarte el cuerpo, yo no uso esponja, yo uso el jabón directo, ¿no? Eso. Entonces se siente padre. Que resbale. Me resbale, te sientes y dices, ay, me estoy agarrando. Después si agarras el estropajo y dices, ay, me siento un poco sucio. Ya sabes. Así, quiero sentirme sucio el día de hoy, voy a usar estropajo. es un ritual hardcore en el baño. Claro, es como cuando sientes que dices, no. O sea, ayer pensé cosas malas, mi mamá se va a enojar, tengo que usar el estropajo. Exactamente. A ver, cuéntenos ustedes aquí en el chat, o bueno, algunos me mandan WhatsApp o me mandan mensajes por Facebook, pero ¿cómo son sus rituales en el baño? ¿O para ustedes no significa nada? ¿O sí? O sea, por ejemplo, aquí están diciendo, en mi casa no tenemos regadera, tenemos un tanque con agua y echarnos agua usamos una taza. O sea, eso nosotros, es jicarazo. No, exactamente. Aquí en México se le conoce como el jicarazo, y sobre todo en el barrio. Ajá, así. Sí, yo sí la he tenido que aplicar varias veces cuando se me termina el agua o algo. O sea, no es que aquí en la montaña eso no suceda. O sea, claro, pues eso casi nunca pasa, casi nunca se va nunca el agua. Así es. En pero nuestra bonita administración de, ay, no, vamos a hablar de política. No, pero bueno, ya aquí en casa casi, o sea, creo que no sé hace cuántos años que no pasa eso, afortunadamente. Pero sí la hemos tenido que aplicar. Ustedes que, o sea, sí son muy piquis para la hora del baño, o sea, encima. Principalmente es bien sabido que las mujeres consumen muchos productos especiales para la hora del mantenimiento, ¿no? Pero los hombres también, o sea, no lo dicen muy externamente y además no es malo, solamente estaría bueno que lo compartan. No, está bueno que lo compartan porque, por ejemplo, yo sí soy un poco más. Me dale, güey, agarro el jabón sote y me baño con ese, no pasa nada. Bueno, dicen que el jabón sote es muy bueno. Es muy bueno. Mi abuelo que en paz descanse, no sé si está descansando en paz, pero de que 20 años ya pasaron aquí, ya no existe. Entonces, abuelito, gracias por dejarnos el jabón sote. Mis primos, me acuerdo que mi abuelito compraba el jabón sote, lo partía a la mitad, ponía uno en la regadera y uno en el lavamanos. Y entonces ellos eran como, no, ¿por qué no me vamos a comprar un Palmolive? Muy bien, bueno, pues en lo que nos van comentando, vámonos con el primer bloque, ¿te parece? Me parece es algo bien. Es algo suavecito para iniciar esta mañana. Y sigan pensando en estas cosas, pues rituales, porque son rituales que hacemos en el baño. Aquí estamos con Beto Pijamas y esto es ¡Opa! Так же, как со мной. сорвутся с неба и исчезнут бесполезно. Thank you. 다시 생각해봐. 이게 우리 최선은 아닐 거잖아. 왜 애써 네 맘을 숨겨자 나를 봐. 이렇게 금방 낚이는 시선 좀 더 가까이 그렇게 말고 이렇게 포근하게 작은 내 심장 소리에 감동하게 함께 좀 더 있자. 네가 나타나기 전까지 난 외로워 아니 심심했어. 어차피 난 늦었어. 분명 후회할걸. 뒤돌아선 순간 부터 넌 날 그리워하게 될 거야. 넌 날 그리워하게 될 거야. 한번 빠지면 답이 없지. 어쩔 수 없어 태생인걸. 좋다는 인간들이 널렸음. 아쉬울 게 뭐 있어. 너만 손해인 걸. 뒤돌아선 순간 정신이 들어 이 순간을 놓치면 안 돼. 라고 생각해도 하지 못하잖아. 친구들은 또 잘 해나가는데 나는 왜 이리 더 꼬이기만 하지. 사실 뭘 위해 일하는지 이유도 모르는 채 맘들을 삼켜가며 우린 왜 이러는지 번쩍번쩍 정신이 들은 이 시간을 놓치면 안 돼. 난 새치기라 Bueno, ese fue nuestro primer bloque del programa y bueno, fuera del aire hemos comentado muchas cosas porque están interactuando aquí en el chat. ¿Te ibas a comentar algo de la canción? Claro que sí, me encantó la canción, está súper bonita. ¿Sabes qué? Se me hace que es como la canción que pones cuando te estás preparando todo para mañana. O sea, yo literal es que pones la canción, la dejas lista, empiezas vas por tu toalla, la doblas, la pones encima de la taza, donde la pongas. Ajá. O en el racito si tienes. Y sí, esa es la canción ideal, como tienes los 4 o 5 minutitos para preparar todo y dices, ay, estoy listo. Estoy listo para entrar al baño. Al baño. Sí, bueno, yo escucho música mientras me baño. Escucho música todo el tiempo en realidad, pero sí es raro que no escuche música mientras, o sea, es muy raro. Y bueno, al ratito que comentes algo sobre una canción, puntualmente dijiste que utilizas la música para medir el tiempo. Yo también lo hago. O sea, había un punto en mi vida en el que literal tenía un reloj en mi baño que podía yo ver y decía, ah, ok, de aquí a acá, ya. Pero bueno, ya no es necesario porque pongo la música, entonces ya sé que más o menos una rola dura entre 4 y 4 y medio, bueno, depende de qué canción, pero generalmente son entre 4 y 4 y medio. Entonces ya con dos rolas, pues ya sabes que ya tienes que salir. ¡Ay, Dios mío! ¡Está sonando el teléfono! O sea, es que aquí nunca suena el teléfono. No sé quién llame. ¡Dios bendito! No sé quién es. Voy a llamar. A ver, voy a contestar Opa Radio. ¿Opa Radio? Ah, estamos en un programa de radio. Ahorita le comento a Griselda... Mamá, te están llamando de Easy. Ahorita viene a contestar. No cuelgue, no es broma. Ahorita va a contestar. No es broma, no es broma. Estamos en un programa, pero ahorita viene. Es de verdad, está saliendo usted al aire. Está saliendo al aire usted. O sea, su voz no, pero. Sí, el señor técnico de Easy sí está saliendo al aire en un programa. Si quiere saludar, puede saludar al público. Diga hola, nada más. A ver. Sí, bueno, creo que no se escuchó, pero ahorita viene. Deme un segundo, por favor. Bueno, esto pasa en los programas en vivo. Voy a dejarles tantito a nuestro invitado, en lo que voy por la unicornio mayora. Claro que sí. Bueno, pues aquí continuando con el programa, me encanta el baño. Lo que veníamos platicando es un poquito, como justo este tiempo de la música. Yo pues aquí ya me quedaron encargados, señores y señores, qué bonito, nunca había sido encargado de un programa de radio. Oigan, pues dice, y tuvo un accidente pero en pleno programa Mamá Glitter al aire. Sí, ahorita, Vocaloid Warrior, muchísimas gracias por todos tus comentarios. Oigan, pues sí, yo también generalmente hago eso, pongo música para darme un momento de esparcimiento en el baño y decir, ya sé que me tengo que bañar en menos de 7 minutos, voy a poner una canción de Pink Floyd, ¿no? O pero algo así. Entonces, está increíble. Ya viene, ¿eh? Ya viene la unicornia mayor. No, es que nunca les dan ese teléfono. Pues no sé por qué ahora me acabo. Pero bueno, así pasan los programas en vivo. Quería. Vámonos con un bloque musical en lo que esto se arregla. Sí, por favor. Y ahorita regresamos aquí a su programa. De OPA, que quiero decir que este bloque lo planeé pensando en pero ahorita regresamos. Bueno, después de este momento cómico, mágico, musical que tuvimos en la montaña de Glitter, ya retomamos la conversación que estábamos teniendo. Ok, han preguntado varias cosas. Por ejemplo, el dude dice, a ver, espérenme. A mí me ha tocado 3 veces que después de que las mujeres se bañan, salen con otra mentalidad. ¿Qué tanto piensan cuando se bañan? No, ay, dude, no ¿cómo presumiendo? Te explico? ¿Cómo te explico, dude? Mira, depende de muchas circunstancias, ¿no? De lo que haya sucedido antes de que se haya metido a bañar, definitivamente, ¿no? No puedo hablar generalizado, o sea, no podría yo decir, ah, sí, claro, en el manual de las mujeres nos metemos a bañar y pensamos en chocolate. O sea, no creo que suceda eso. Definitivamente yo creo que el baño en per se te relaja. O sea, es un momento en el que te relaja y puedes pues estar contigo mismo al 100% y con tus pensamientos tal como eres y reflexionar. Insisto, depende del momento antes del que te vayas a meter a bañar por lo que estés pensando. Entonces, si estas mujeres, no sé, qué hayan pasado contigo antes de meterse a bañar, pues tal vez su cambio de mentalidad fue porque ya pensaron, reflexionaron sobre la situación que sucedió. O sea, por ejemplo, no sé, si tuvieron una discusión y ella dice, ya me voy a bañar, que la madre, se mete a bañar y entonces igual y dice, ah, bueno, igual y me sobresalté o hay maneras de arreglarlo, entonces tienes como una pausa para poder conciliar algo, ¿no? Yo diría que si hubo acción antes de meterse a bañar, mi pregunta sería, ¿por qué no te bañaste tú con ella? Nada más me encanta que Darcy voltee y me ve así como de, hubo, ¿cómo lo digo, Beto? Es horario familiar. Es horario familiar. Bueno, paréntesis, cuando yo fui a Veracruz, las cantinas abren a las 6 de la mañana. O sea, ¿te refieres a que es horario familiar? ¿No importa? Que no importa, puedes decirlo, porque si alguien nos escucha en Veracruz, ustedes saben que a las 6 de la mañana abren las cantinas para que todos los... Es que es en serio, toda la gente que llega de la pesca o que están en el puerto, que trabajan en la madrugada, a las 6 de la mañana, o sea, para ellos... Esa es la noche de ellos. Claro. ¿No? Entonces a las 6:30 ya están entrando las cantinas y a las 11 las cierran. Sí, bueno, aparte el horario, o sea, muchos de los comentarios que hemos estado haciendo dentro de este recorrido de los lugares de la casa ha sido un éxito. O sea, yo lo pongo en el Facebook, así de cosas que hacen tal de tal, o sea, en el comedor o tal, y hay como 40, 30 comentarios de la gente. Es que tenemos una gran amiga que es Magdalena Rivera, es una super fotógrafa, Daniela fotógrafa, encuentran en Instagram. No se podía conectar al programa y por fin lo logró, así que estoy muy contento y dice que, ¿y qué digo yo? Si siempre me baño con agua fría. Que eres un loco por bañarte con agua fría. Alguien más se baña con agua fría. Hay mucha gente que disfruta el bañarse con agua fría. Pero bueno, lo que les estaba comentando es que dentro de esta actividad, este experimento social de que comenten, la verdad es que hay comentarios muy, muy divertidos, pero nunca falta el sin respeto. O sea, en cualquier lugar de la casa ponen el delicioso, el sin respeto. O sea, me queda claro que en cualquier lugar de la casa es oportuno. Y en el baño hay mucho alrededor, ¿no? Hay mucho alrededor. Las siguientes canciones que vamos a escuchar están como pensadas para esos momentos íntimos. Entonces, Dude, espero que hayamos contestado tu pregunta. Otra por acá dicen que si cuando éramos niños jugábamos en el baño. Yo sí. Claro, yo también sí. Jugábamos a mojarnos y luego también jugábamos a hacer el baño. Mis papás nos lo manejaban así. Oh my God. A ver, vamos a jugar a limpiar el baño. Tú agarra este trapo. Vamos a jugar a limpiar el baño. No, y entonces como usábamos esta cosa que se llamaba amoníaco para limpiar bien, pues por eso quedé como estoy. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Todo lo entiendo. Sí, el baño es... Yo creo que alimenta la imaginación. De alguna forma, ¿no? Cuando éramos niños, pues es como estar en un océano. No, yo me imaginaba que estaba como en un barco o algo así. Sobre todo a la hora de bañarse, ¿no? Cuando eres niño te bañas y yo nunca tuve juguetes en el baño como eso del patito y este rollo. Yo tampoco. Mis papás como que decían, qué pedo, güey, eso es una cosa gringa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, además de que las casas tienen la mayoría de las casas gringas tienen tina. Sí, es lo que te iba a decir. Yo he estado 3 veces en Estados Unidos y, bueno, no, he estado 2 veces nada más, pero he estado en 3 estados diferentes. Y en los 3 estados, sí, siempre tienen tina. O sea, tienen tina y regadera, está cañón. Tina y regadera. Entonces sí. Es como ya hay nosotros, hay personas que ni llegan a tener este... Es como que se siente que no estás en el tercer mundo. Exacto. Luego, accidentes en el baño, vocal warrior dice, una vez me pegué la sien con el inodoro, gracias al cielo no me pasó nada grave, resulta que ese día tenía un examen de matemática. Esperamos que lo hayas aprobado, vocal warrior. Ajá. Esperemos que sí. Bueno, los accidentes en el baño. Piensen qué accidentes han tenido en el baño. Porque también el baño acompaña en momentos muy dramáticos, como si estamos enfermos, o llegamos crudos. Bueno, no crudos, pedos. Yo sí he llegado crudo a mi casa. Bueno, claro. Pero no sé si... Bueno, puede que el baño sí lo lamente. Bueno, también el baño en las fiestas es todo un tema, ¿no? Una vez estábamos en una fiesta de cumpleaños de un primo mío y vivía ahí. No vivía conmigo, después terminó viviendo conmigo, pero le presté la casa para hacer su fiesta. Y entonces a una hora alguien se metió al baño, cerró la puerta, le puso el seguro, el brother se acostó en todo el baño y no nos dejaba entrar. Y le dije, qué objetón. Otro cuate tuvo que meterse así. Mi baño tiene una ventanita y tiene estas persianas de cristal que se mueven para arriba y para abajo. Tuvo que quitarlas todas con cuidado, meterse y brincarse. Porque yo me creo que todavía agarramos con una jicarita, así como quien se bañaba con jicarita y nos platicaban. Y le aventábamos agua y el güey nada más le caía el agua y el güey nada más decía así como... Y seguía... Total, se pudo meter el cuate, le abre la puerta y le dice, güey, ¿por qué no nos abres? Y dice, estaba yo muy cómodo. Estaba pedísimo. Estaba pedísimo el güey. Sí, hay mucha gente. Por favor, por ahí seguramente alguien, después de que llega a su casa, pedo, se ha quedado jetón al lado de la taza del baño. O algo en el baño, porque llega ya así en bulto. Sí, a mí me ha pasado, sin problema. ¿Ustedes qué les ha pasado? Cuéntenme, por favor. Vámonos a escuchar el bloque musical con canciones muy, pues yo diría que chenchualonas. Vamos a escuchar, esto es Opa en Radio Doki. Goodbye for a while. Don't cry. правда у лунях світ тримала, тих, хто поряд був зі мною, кликала, шукала. Серед днів минулих вірила та пробачала, всю себе їм до останку віддавала. Але сталося, як є. Люби мої жалі, не повернути нічого жалі, не тримаю в серці жалі, їм не бути в моєму житті. Відпускати було важко, але нести на собі образи завжди важче, набагато слухатися до серця. Чи відкриті досі людям тим у ньому дверці? Хто пішов, нехай іде. Жаль, люби мої жаль, не повернути нічого з собою розмовляла тисячі разів. Питала Бога, як стояти на одній нозі. Чи то мій зір схибив, чи сум мені осів. І маю поле із жалівних навесні посів. Жнива, жнива, жила, жива, вода тече. А значить буду жити з цим іще. Плача, печаль, в думках печаль, печаль і жаль. Але в усьому є межа, я буду дивитись вперед. Буду просити пробачення, адже жалі не дають забувати. Навпаки, придають значення різним подіям в житті, різним особам. Де моя совість, інколи маєш добро на меті. Але в думках тільки жаль, тільки сором. І я вийматиму з себе цеглини, закладені кимось, що ранніх не так. Кажуть, людину зліпили із глини, тож можна змінити все те, що не так. Варто поглянути у відображення, душі йде потік із емоцій. Це кожного може спіткати на кожного. understand our devotion, don't understand where we going, understand life be flowing, understand that it's plain to see. Not clear to me. Ya estamos de regreso aquí en OPA, platicando sobre todo lo que sucede en el baño, que es muchísimo. Y estaban aquí hablando en el chat de, si no te hiciste una selfie en el baño, no tuviste adolescencia. Deja de que no hayas tenido adolescencia, porque eso lo sigue haciendo la gente adulta. Las selfies en el baño, ¿qué pedo con eso? Yo no entiendo, o sea, es como, yo veo de pronto como perfiles de mis amigas, de otras personas, yo que siempre suben las fotos del baño, y es como, ¿por qué te quieres tomar una foto en el baño, güey, del antro, güey? Vete, si estás en un antro súper mamalón, y así, que dices, ¿qué? Wow, la regadera está increíble. La regadera está increíble. O de esos baños en donde en lugar de ponerte papel de baño, te ponen toallitas enrolladas, así en la canastita, y dices, oh, hey, y el las paredes son de mármol, güey, dices, sí, güey, me quiero tomar una foto aquí. Pero si estás en el Patrick Miller, no te quieres tomar una foto en el baño, tomar, güey, una foto. De hecho, hablando de esas fotos, yo sí tengo una foto de... tuve la oportunidad el año pasado de ir a Parras, a Casa Madero, que es la vinícola más grande de Latinoamérica, que es mexicana, y me quedé en la hacienda. Y el baño. O sea, el baño era del tamaño de este cuarto casi, o sea, es un cuarto completo gigante. Ahorita lo voy a buscar, pero ¿qué onda con las selfies? Yo en serio no entiendo, o sea, es como, no sé, ¿por qué lo hacen, no? Están en Walmart y se toman la foto en el baño, en el cine, así, sí, la foto en el baño, porque es el espejo, entonces quiero que me vean. Exacto, creo que eso tiene que ver un poco más con el... ¿cómo podemos decir? Con el egocentrismo de la gente, con el decir, voy a tomar una foto porque me estoy viendo y se ve bonito. Y está bien, que bueno que la gente se quiera, porque estaría muy mal que la gente no se quisiera. Uh-huh. Estaría muy, muy, muy mal. Pero no se tomen selfies en los baños. ¿Sabes qué es lo peor? Que tengan su foto de perfil con la selfie en el baño. Con la selfie. Yo nunca he visto la foto de perfil de Facebook de la selfie en el baño, pero sí en WhatsApp. O sea, sí. O sea, foto de perfil de WhatsApp del baño. Ajá, claro. Conocí a una chica que vende cubrebocas y siempre que hicimos muy random en la calle, yo traía los míos, alguien me preguntó, ay, ¿esos cubrebocas dónde los compras? Y dije, yo los vendo. Y ella dice, ah, yo también vendo, pero yo vendo los KN95. Le digo, ah, pues pásame tu phone. Me pasas un phone y lo primero que tengo es una foto de perfil de WhatsApp. Era una selfie en el baño. Claro, era una selfie de un baño como de un hotel, parece ahí que... Y además esta chica traía un vestido como de noche, como de que estaba en un evento, así, no sé si una boda, lo que sea. Pero tenía la foto de la selfie en el baño en su WhatsApp. Y aquí está Daniela, fotógrafa, diciéndome, yo tengo la costumbre de tomar fotos en el baño, pero desde el punto de vista documental. Ah, bueno, es que eso es otro rollo. No, bueno, o sea, eso se perdona. Me dicen, ¿tú tienes selfies en el baño? ¿Soy Barcy? No, no tengo. O sea, si me voy a tomar una selfie en un baño, le voy a tomar foto al baño. Yo no soy la protagonista del baño. O sea, el baño debe de ser muy, muy, muy bello, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Estoy leyendo bien el mensaje. Es raro que tenga alguna selfie en el baño. No sé, por alguna razón tal vez lo hice, pero no es como, ay, me voy a tomar una selfie aquí. O sea, tal vez porque, no sé, algo adicional, no solo como por una cuestión de, miren, estoy en el baño. Claro, es que, pero además son interesantísimos los baños de los bares, por ejemplo. Yo me acuerdo que en este lugar, ese se me olvidó cómo se llama, es una pizzería que está justo en la calle de la calle que sigue del Foro Shakespeare. Ajá, sí, sí, sí. En el baño tenían pósters y tenían cuadros y muchos bares sí acostumbran a hacer eso y eso sí está bien chingón. Eso está increíble. O sea, por ejemplo, vi a un lugar en San Miguel Allende, otro baño que también voy a enseñarte. Tienen arte, o sea, había dos cuadros gigantescos, o sea, en el de hombres y mujeres. Uno, la foto de una gatúbela como de Luis XV, y en el de hombres era Batman. Wow. Y todo era súper decorado, así, todo en negro, con dorados, con un candelabro, el baño, así del bar, del hotel, ¿no? Dices, wow, o sea, yo sí le tomé fotos, dije, yo quiero vivir aquí, o sea, qué hermoso. Pero ahí sí, o sea, hay muchos lugares de baños que están muy bien diseñados y decorados y ahí vale la pena, yo creo, que tomarte la selfie en el baño, pero no en un Walmart, ¿no? Pero sí, hay baños que son interesantes y que como dice la Elena, si está padre, está pueden hacerle una foto al baño chido. Yo me acuerdo que una vez en la calle de Tonalá, no me acuerdo cómo se llama el restaurante, es también está junto a uno que es como de ramen y este rollo. Tienen un baño súper bonito porque todo el baño tiene azulejos negros. Entonces está increíble, increíble. Y luego además está chistoso porque el negro que de alguna manera te refleja siempre. Estás bien, ¿sí? Entonces te ves ahí como tu reflejo, pero es como un reflejo a medias. Pues evidentemente pues no es un espejo como tal, ¿no? Tú te ves como si fueras una sombra, la sombra de mí en el baño. Sí, dicen por acá, hagan un top 3 de los mejores baños, ¿se atreven? Por supuesto, pero eso lo vamos a hablar ahorita después del primer bloque, porque es el primer bloque musical de nuestro invitado. A ver, ¿qué vamos a poner para empezar? ¿Cuál era la primera que vamos a poner? ¿Qué vamos a poner primero? Empezamos con... Pues ya que veníamos platicando de... Vamos a empezar con una cosa interesante. Vamos a poner la de Tintán. Ándale. Porque evidentemente una de las cosas que uno siempre hace en el baño es cantar. Sí. ¿No? Y entonces a veces cuando pones música, pues te echas las músicas, pero a veces se te olvida el teléfono. Y yo sí me vale madre si yo sí digo, me voy a poner a cantar mientras me baño. Uh-huh. Me parezca yo como un loco, aunque no tenga nada de música. Porque a veces se me olvida. Digo, me voy a bañar, tengo que correr en 5 minutos y... Y entonces pues los vamos a dejar con esta hermosísima canción de Germán Valdés Tintán, que además es una gran inspiración para la comedia y yo que me dedico a este rollo de la comedia. Uh-huh. Oye, eso fue algo que no hicimos. No dijiste quién es. No dije quién soy. Es que está tan bueno esto que no hay necesidad de presentaciones. A ver, cuéntanos, pero, por favor. Ya es una hora de programa y no sabemos quién eres. Beto Pijamas. ¿Quién era Beto Pijamas? Vas a vender pijamas, ¿no? No, miren, les platico muy rápidamente. Soy actor improvisador y multitasking, como muy bonito en nuestros ahí en su publicidad. Merbasi. Bueno, pues llevo improvisando desde el año 2003, o sea, ya son 17 años. Yo cuando iba a los ensayos o los entrenamientos, porque en realidad no puedes ensayar algo que se improvisa, yo me decían, vente cómodo. Y entonces yo dije, pues me voy en pijama. Ah. Y entonces me llevaba mi pijama y me bautizaron como el buen Beto Pijamas. Y ahí conocí a Gus Proal, que es mi hermano, mi amigo, mi mentor. Y ahora trabajamos juntos, bueno... Hemos estado y hemos vivido cualquier cantidad de cosas, pero bueno, ahora Gustavo es el maestro Gus, es un gran maestro. Maestro Gus, un saludo al maestro Gus. A ver qué día lo podemos invitar al programa. Sí, estaría buenísimo. Y entonces, bueno, pues el maestro Gus ahora es un gran estandupero, es un gran tallerista y pues yo soy su asistente personal y soy el prefecto en los cursos. Sí. Y entonces, bueno, pues... Gus me dijo, pues eche, pónganse esa rolita. Le dije, Gus, ¿qué rolita para el baño? Y me dijo, pues mera, cómo no, pues, cantando en el baño. Exacto. Vamos a escuchar Cantando en el Baño, ya con el primer bloque musical curado y seleccionado por nuestro invitado, Beto Pijamas. Y yo soy DJ Barsi y esto es Opa. Mucho de ti, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, allí, allí, allí, allí. Y es que cuando me baño, es que pues yo me sobo

una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Se cortó así. Pero aquí estamos. Esa fue otra rolita, la de Mil Horas, que Beto seleccionó. Y bueno, casi casi me está diciendo que puede tener un TikTok o una cátedra acerca de esa canción. Sí, lo que pasa es que esta canción, pues la escuchaba yo cuando era pequeño. Mi papá le gustaba mucho la Sonora Dinamita y a mí me parecía sensacional. Muchísimos años después descubrí que era un cover. Yo pensé que era una canción original de la Sonora Dinamita, pero no, es un cover de Los Abuelos de la Nada, grupo argentino, donde estuvo el grandísimo Andrés Calamaro, y Andrés Calamaro es el creador de esta canción. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me encanta de Mil Horas es precisamente, pues, uno, que el cover está maravillosamente hecho, o sea, respeta todo lo que tiene la canción original, pero desde la cumbia. Y la voz, el timbre de este brother, que no estoy seguro de que sea la Sonora Dinamita, de Germán, no sé quién, no sé si es Germán el que canta u otro de los vocalistas, pero su timbre de voz es sensacional, es esta cosa que dice, mil horas como un perro, ¿no? Y tú estás estas pronunciaciones fantásticas, y es una canción que evidentemente me recuerda al baño, porque pues estás 2 horas bajo la lluvia, y pues uno podría estar 2 horas bajo la regadera. Lluvia de la regadera. Evidentemente no lo hacemos porque somos honestos, somos ecologistas y responsables del medio ambiente, ¿verdad? Pero claro, está bien bonita esta canción, y por eso la escogí, porque fue la primera canción que descubrí que no era original, que era un cover, uh-huh, y me fascinó. Vamos a ir al bloque que sigue, que también seleccionaste. Cuéntanos para que ya corra el cajón. Para que ya corra el cajón, perfecto. Pues mira, la siguiente canción, ahí es una cancioncita que se llama Butterfly, me la recomendó una amiga de Argentina que se llama Joana. Dije, oye Joana, a ti que sí te gusta la música electrónica y te gusta el K-pop y te gusta música coreana, vamos a escoger una canción coreana para el programa en OPA y Doki Radio. Así que me recomendó esta canción que se llama Butterfly. Yo, la canción me gustó muchísimo, y es una canción que yo pondría cuando tienes menos de 5 minutos para bañarte y necesitas concentrarte en bañarte, pero no tener algo, no estar en silencio, no poner una alarma, un temporizador horrible. Pues esta canción es ideal para eso. Después escogí una canción de una escena de la película Cómo Perder un Hombre en 10 Días, que es una de mis chick flicks favoritos. Yo soy un amante de la comedia romántica, me fascina. Y en esta película hay una escena, bueno, si ustedes no conocen la película, básicamente es una chica tiene que hacer que un hombre se enamore de ella y luego perderlo, y luego este güey tiene que hacer que se enamore de ella para poder ganar un concurso de su chamba, ¿no? Ajá. Entonces estos brothers están ahí haciendo locuras por sus trabajos, y en esa escena justamente se enamoran de verdad, y pues entran a bañar porque se acaban, dan una vuelta en la motocicleta, los empapan, y es preciosa la canción. Sí. ¿Quién no ha estado en un momento romántico en el baño? ¡Pedú! Eso veníamos hablando desde hace rato. ¿Dónde demonios estabas tú para no saber qué estaba pensando la muchacha? La muchacha estaba pensando, ¿por qué no está aquí conmigo? Exactamente. Entonces, esta canción está muy bonita. Además, Chantal Kreviausuk es una cantante checa, si no me equivoco, y hace unos covers preciosos. Después, si ustedes en su casa tienen tiempo, busquen su cover de Living on a Jet Plane. Y vamos a cerrar este bloque maravilloso con con una versión, con un mix de Deep House, de una de mis canciones favoritas de los Doors. Y aquí al revés de Mil Horas, lo que sucedió es que yo soy fanático de los Doors, también lo escucho desde que era niño, mi papá es así de random, y le encantaban los Doors, los Creedence y la Sonora Dinamita, güey. Entonces, me compré cuando tuve mi primer sueldo de chambitas que hacía yo de adolescente, fui a Tower Records de la zona reza, me acuerdo perfecto, me compro mi disco de edición especial de los Doors y traí un disco aparte con, decía, remixes de Riders on the Storm. Yo no tenía idea de qué onda, lo pongo, escucho música electrónica y dije, güey, ¿qué es esto? Yo ahora soy un amante de la música electrónica, pero antes me sentía yo muy rockero y sentía que eso era bajo, ¿no? Claro. Entonces, los escuché un poco regañadientes y me volví loco, dije, wow, esto es increíble. No pude encontrarles esas canciones porque ese disco lamentablemente lo perdí o está en casa de mis papás o no tengo idea. Así que pues estuve buscando una selección y les traigo Deep House, que es de todos los subgéneros de música electrónica, el segundo que me gusta más, yo creo. Pues venga, vamos a escuchar este bloque curado y seleccionado por Beto Pijamas. Esto es ¡Opa! Con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice that makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life. If you Este fue el bloque seleccionado por Beto Pijamas. Muy bien, muy bien. Nos puso así como un mood. Que estábamos comentando de qué onda con la experiencia de los baños en los conciertos o en los festivales. Exacto, precisamente porque esta cancioncita nos llevó ahí. Y yo tengo una historia muy interesante. A mí me gustan mucho los conciertos y los festivales, pero pues como no soy... Oye, me gustan muchas cosas, y entonces no puedo decidirme a hacer todas. Pero cuando he ido me he divertido muchísimo. Y en eso, yo trabajé en una empresa sueca, no voy a decir el nombre, que hace una marca de pañales para adultos. Muy interesante. O sea, no voy a decir marcas, pero todas las dos horas hemos estado diciendo marcas, Beto. O sea, dijimos... Es que yo trabajé ahí. Y por eso no puedes decir el nombre. Por eso no puedo decir, porque firmé un contrato de confidencialidad. No, la verdad es que trabajaba en la empresa que hace los pañales, Tena, y uno de los ejecutivos de ventas era súper clavado de los festivales y de los conciertos. Y entonces un día estábamos platicando y decía como... No manches, qué horribles son los Sally Rain. Imagínate que tienes que decir, güey, Sally Rain. Cabrón, yo me llevo los Tena. Entonces fue así como de, ¿qué? Dice, carnal, prefiero ser un Tena que es hipoalergénico, que es tal. Y cabrón, soy el vendedor de esta chingadera, güey. No mames. A usar un maldito Sally Rain. Y el brother neta se llevaba el pañal a los Rains, güey. Sí, o sea, para los que no sepan que están en otro país escuchando, no sé si la Tena así se llame, pero es el pañal de adultos. Entonces imagínense ir a un concierto y pues ponerte los Tena. No sé, yo he tenido malas experiencias con el Sammy Red y la verdad es que sí evito ir. O sea, el problema es que estás en el concierto, estás tomando una chela y es natural pues que tengas que ir al baño, ¿no? Y por ejemplo, en el Corona Capital yo ya me lo sabía, o sea, ya como nunca faltaba, ya tenía yo mapeado cuáles eran los amigos que casi no se usaban, porque claro, estaban que como alejados, ajá, y no estaban cerca del escenario. Entonces ya tenía yo mi estrategia de cuál Sammy Rent usar en el Corona Capital, que de todas maneras sí evitaba, ¿no? O sea, me tomaba una chela o algo, pero no es horrible. No sé también si traer un pañal para mí hubiera sido como la opción, ¿sabes? Pues sí, es un Tena bastante chingones, ¿eh? Sí, son de absorción inmediata y... No estás ahí todo mojado. Bueno, yo solamente los he usado una vez cuando hicieron un lanzamiento de una nueva modalidad del producto o una cosa así, y nos pidieron que los utilizáramos. Entonces, pues lo utilicé todo un día y la verdad es que está incómodo, pero no es como que te digas, ay, me lo quiero quitar ya, güey. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que si te haces un pantalón pegadito, te ves nalgón. Y a las chavas les gusta eso. O sea, yo sé que los hombres nos fijamos como en... Ya no hay necesidad de decir en qué se fija un hombre, pero las mujeres yo sé que se fijan en las nalgas. Yo lo quiero nalgón. Ay, ¿por qué? Soy la peor. Yo no me fijo en eso. En realidad eres la mejor por no fijarte en esas cosas. Muy bien, claro. Pero es que de la vista nace el amor, carajo. Sí, eso sí, pero no es como que mi escaneo de ya sabes, de checklist, de... Okay, de sí, muy bien, sígueme hablando. O sea, no... No está dentro de mi proceso de la conquista... Y en el checklist poner si un hombre es malo o no, la verdad. A mí sí me ha tocado varias veces. No, hay muchas mujeres que sí. Hay muchas mujeres que sí lo tienen en su must, ¿no? Como otras cosas. Pero bueno. Oigan, ya estamos en... Bueno, no, bueno, sí, más o menos en la recta final. Ya nada más nos queda media hora de programa. Y antes de que pasemos a los últimos bloques, vamos a dedicarle esta canción... a Vocaloid Warrior que nos hizo una petición. Y saben que las peticiones en OPA son como muy flexibles. Pero Vocaloid Warrior es así el mejor fan de OPA. y por supuesto que le vamos a poner su canción. Así que aquí va. Esto es para ti. Besos y abrazos. ¿Hasta dónde estás? ¡Abrazos! Por favor, ¿me das una cerveza? ¡Dame una cerveza! ¡Vamos! Bueno, esa canción fue dedicada para Vocaloid Warrior. Y ya vamos a regresar al mood de la selección de OPA. Recuerden que estamos haciendo como una cosa especial porque tenemos a nuestros invitados. Y les doy la libertad de que escojan lo que quieran. O sea, porque la verdad es que es de... Oye, tiene que ser asiático, tiene que ser coreano. No. O sea, no tenemos que orillarlo a eso. Quiero que los radioescuchas los conozcan y vibren y que en algún momento puedan conectar con lo mismo que pues están proponiendo, ¿no? Ese es como el espíritu de estos programas especiales. Ha sido muy interesante todo lo que podemos platicar sobre los baños. Los baños de las oficinas también son. Claro, y fíjate, hace ratito me escribí, ella se salió creo que de, porque tiene que chambear un poquito, Dalena, fotógrafa, mi gran amiga. Yo estuve trabajando un tiempo en proyectos personales y tenía yo oficina en una cosa que se llama WeWork. Y ya no sé qué va a pasar con WeWork por ahora con este tema de la pandemia. Pero los WeWork tienen unos baños increíbles. Oh, sí. Porque, bueno, tú los conociste, sí, Marimar, sí, pero entonces, en el de Varsovia, en el WeWork de Varsovia. Ah, y justo en el WeWork de Varsovia los conozco. Los ojos, todos los tapices de los ojos son, ajá, sensacionales. Es como un baño de antro, pero iluminado. Exactamente. Y luego otros edificios, por ejemplo, el de Santa Fe, tiene el tapiz como de la selva, ¿no? Entonces, ajá, tiene así como hojitas, sí, y un tucán. También he ido al de Santa Fe. No manches, increíble. Estamos conectadísimos, amiga. Sí, sí. Wow. Pues sí, los baños de la oficina son sensacionales. Bueno, pero estás hablando de un coworking. O sea, estás hablando de que WeWork revolucionó el tema de las estaciones de trabajo a un mood muy mindset Google y todo esto, ¿no? De lugares abiertos con decoraciones increíbles, estaciones de descanso. O sea, la decoración es muy importante porque hace el ambiente, o sea, hay chelas ahí. La chela, pero, la música, pero de hablemos todo, ¿no? De baños así de oficina. La oficina que tienes así a la persona al lado. O baños que son pisos para 250 personas y el baño tiene tres inodoros y tres mictorios en hombres. O sea, es como. Y de mujeres son 4 baños. Es como dices, no, de mujeres también a veces ponen 2. O sea, no sé. Hay una película, una serie que acabo de ver que se llama Miss Maisel. Oh, es buenísima. Yo no la he visto, pero... Tienes que verla, es maravillosa. Pero si ustedes están interesados en el stand-up y en el papel tan importante de las mujeres... No se la pueden perder. No, y hay una parte donde están en el bar y no sé por qué hay una parte donde ella creo que se está arreglando los labios en el de hombre y hay otra parte donde alguien está en el de mujeres, ¿no? Y dice, es que es mejor el de mujeres por esto y me dice, no, es que el de hombres es mejor por esto. Ya no me acuerdo exactamente de qué, pero como la comparación de la diferencia entre los baños de mujeres y los baños de hombres, ¿no? O ahora ya están los baños mixtos. Claro, eso está increíble. Oye, yo tengo una anécdota increíble de las cosas que pueden pasar en el baño y en la oficina. Cuando estaba en este mundo del godinato, trabajando ahí para la bandita de Tena y Saba y Regio, ya, pues si vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de todas las muchas marcas, no manches. ¡Otra vez el teléfono! No, qué cosa. Bueno, entonces, está interesante porque un día mandaron un comunicado así, decían, por favor no desconecten, mujeres, por favor no desconecten los sensores de los lavamanos, porque son de que metes la mano y te sale el agua, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy moderno, uh-huh. Y eso es que para hablar de las cosas modernas y que si no así como mamá moderna. Uh-huh. Y entonces, ese chiste me lo robé de Miguel Borra. Entonces, ahora, las chicas en la mañana, me tocó verlo un día, desconectaban los sensores y conectaban su secador. Estás arreglando el cabello. ¡Claro! Las secretarias, era lo que estaban haciendo. Entonces, cuando se dieron cuenta de que no iban a poder con el poder de la secretaria. O dice, pero contesta. Ay, Dios mío, esto no es para mí. Ay, Opa Radio. Opa Radio. Les estamos platicando. Entonces, hola. Estoy contando conmigo. Buenas tardes. No, en un momento se la comunicó. Unicornia Mayor. Ah, sí, en la Unicornia Mayor le vuelven a hablar. Sí, sigue, por favor. Sí, claro, se conectaban, se conectan para peinarse. Para peinarse, claro, desconectados para ponerse sus secadoras o la plancha. Como dijeron, no podemos con las señoras secretarias. Optaron por ponerles multicontactos. Sí. Hay multicontactos en los baños godines, eso no me sé. Bueno, vámonos al, pues yo creo que ya casi último bloque, en lo que también pues termino de ser la asistente personal de la Unicornia Mayora. Y bueno, ahorita regresamos para despedirnos de ustedes. Y seguimos con la música, con este programa muy muy raro y atropellado, pero sí es los programas en vivo. Y vámonos, random. Y random. Vámonos a seguir escuchando esto. I was having a thought. Put my face down through the water, oh shit. It was the last of my dose. Now I'm stuck, stuck in a motionless world. Fucking tired of it all. You feel some things get better. Thank you. pues ya esto fue el programa del día de hoy. Con esto concluimos, OPA. Y muchísimas gracias a todos los que están escuchando, todos los que se conectaron al chat. Y principalmente a mi invitado estelar de lujo, super fan del programa, Beto Pijama. Uy, muchísimas gracias. Me siento verdaderamente contento y honrado de haber estado en este programa. Les quiero platicar que a la señorita Amera Barsi la conocí. Porque así como les platicaba a la mitad del programa, porque iba a decir al principio cuando me presentaron. A la mitad del programa, pues ahora estoy yo muy activo en este mundo del stand-up. Y puedo hacer un anuncio, puedo hacer un comercial. Por favor, sí, porque por además favor. Ahí es donde conocí el maestro Gus Proal. Además de dar cursos de stand-up, tenemos un proyecto bien padre que se llama El Bar Virtual. Es uh-huh. un espacio que Gus diseñó para darle, pues ahora sí que, un foro a los comediantes que, pues en esta pandemia, pues ellos vivían de dar shows en bares. Y bueno, pues cerraron los bares. Pues abrimos este bar virtual. Llevamos 15 semanas. Ayer fue la función 15, estuvo increíble. Y pues todos los viernes estamos a las 9:30 de la noche vía Zoom uh-huh. con el bar virtual, que además de tener espectáculo de stand-up comedy, después nos seguimos con el bar de las cumbias psicodélicas de Don Saludón y luego el after bar con el DJ Gustragos y está buenísimo. Y ahí conocí a Barsi, entonces en un bar virtual, imagínense. En un bar virtual nos conocimos y de pronto hubo esta... lo vamos a llamar amistad a primera vista. Sí. Se sintió la vibra muy chingón. Me dijo, oye, ¿qué onda? Tengo un programa de radio, de música, soy cantante. Le dije, oye, qué chingón. Yo soy multitasking, estoy loco, me gusta hacer transmisiones en vivo. Le mandé unos videitos de las transmisiones que hago. Y me dijo, oye, sí, esto es divertido. Dije, pues hagamos un programa de radio. Me dice, pues escucha primero el mío y después vemos qué onda. Y entonces aquí estoy de invitada. Así y eso es. Ha sido maravilloso. Así que... pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti. Nos escuchamos en la próxima emisión de OPA. Kamsahamnida a todos. Estamos en contacto. Les mandan muchos besos y apapachos de todos los unicornios galácticos. Y nos vemos en la próxima. Fighting. Yo soy DJ Barsi. Esto fue OPA. Por Radio Doki.